balada de diva, a merced de los vientos, pasas la vida. El alma sin timón para perdida, es tu amor la veleta que gira y gira. El alma sin timón para perdida, es tu amor la veleta que gira y gira. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca, no importa quién, de mano en mano, de boca en boca andas, mujer. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca, no importa quién, de mano en mano, de boca en boca andas, mujer. Tienes de los hechizos, sin duda el arte, y también el peligro de enamorarte. Juegas y en ese juego tienes los ases, sin embargo no puedo dejar de amarte. Juegas y en ese juego tienes los ases, sin embargo no puedo dejar de amarte. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca, no importa quién, de mano en mano, de boca en boca andas, mujer. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca, no importa quién, de mano en mano, de boca en boca andas, mujer.